se alegran los corazones de mujeres y varones de mis pagos queridos. Ha caído la oración, el amor ha terminado, la peona se ha acercado a la vuelta del fogón. Ya corre el mate de mano en mano, mientras se escucha un chamamé, un valseado bien caté por la emisora del lugar. Por eso no olvido yo en esta ocasión, y dedico de corazón estos versos sencillos a un programa muy querido que llevamos nuestro ser, que se llama simplemente Entre Mate y Chamamé.